Buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Simple, queridos amigos. Es porque todos somos unos hechos de metal. Arrancando con un temazo de los primeros discos que de los acosados nuestros indios murieron al luchar, que lo que significa Animal. La banda en aquel momento, hablo de 1996, la integraban Andrés Jiménez, el Corbata Corbalán y el fallecido Martín Carrizo. Lanzaron su tercer disco titulado El Nuevo Camino del Hombre, de donde escuchamos este temazo de los Animal, Antes de Morir. Metaleros, así comienza Hecho de Metal, así comenzamos a hablar de heavy metal, con la consigna conocida de elevar tu adrenalina para que culmine esta semana el tope. Así comience la siguiente, mucho mejor. Vamos a compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón del heavy metal. Quien les habla, Martín González. Hoy en los controles lo tengo a Carlitos Ivanovic de Guitarra Negra, está haciéndonos el tal aguante aquí, moviendo los dedos como loco. Y bueno, gracias a Carlito por estar ahí como siempre. Estamos en vivo en la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay, en los estudios de TV de JBR Producciones, aquí en Radio La Pey, en la 1450M. También estamos por Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal. Ubicados en el link templariaradio.com. Además, nos escuchás todas las semanas en genial programas, en geniales emisoras, mejor dicho, de todo el mundo, que luego los vamos a nombrar. Quinto programa, no, perdón, sexto programa, hermanos, de la temporada del año. Bandas conocidas con canciones que queremos escuchar, las acostumbradas canciones nuevas de los singles adelantos recientemente lanzados, un bloque de metal en nuestro idioma, el castellano, como ya arrancó con Animal, por ejemplo. Tendremos clásicos, por supuesto haremos un poco de historia. Primero vamos a hablar de la NWOBHM, la New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del heavy metal, británica obviamente. Con algunas bandas de ese metal clásico con el cual hemos crecido o hemos iniciado, y ya también un aprendizaje para los más jóvenes de cómo nació el heavy metal. Y nos vamos a Alemania luego. Allí, en los años 80, cuando el thrash nacía en ese país. Mismo tiempo que el Valle Arena de los Estados Unidos. Fue todo a la vez, pero diferente. Los alemanes iniciaron una forma paralela de cómo nacía en Europa el thrash metal. Hermanos metaleros, canten. Coren, hagan pogo. Son dos horitas y media que moverán ese pie desplegando esa melena. Este programa fue creado para ello, un programa para llenarse de heavy metal, completar tu adrenalina, el alma de adrenalina, mejor dicho, y de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso? Acá, en Hechos de Metal. Con más temas nuevos en nuestro idioma, como dije, este bloque, una banda de metal alternativo con influencia de new metal, de rock, de metal progresivo, formada recientemente acá en Montevideo, Uruguay. Su nombre es Efímera. Banda integrada por Tina Souto en la voz, Masti Seven en la guitarra, Janet Fernández en el bajo y Andrés Gilibone en la batería. La banda aún no ha lanzado un disco debut, pero tiene varios singles lanzados. El que vamos a escuchar es uno de ellos, precisamente el último, publicado en septiembre del 2024. Escuchemos Efímera con Criminal. We'll be right back. ahora es el turno de una banda amiga proveniente de Buenos Aires, Argentina. La banda de Daniel Medina, de Pablo Di Giuseppe, de Jonathan Sande, de Walter Pereira y el otro amigo también, Nicolás Rivera. Estoy hablando de Indios. Banda que se formó en el 2012 y que el pasado 2024 lanzó su segundo disco de puro heavy metal, el que llamaron Ultimatum. Recorriendo el disco seleccioné para compartir un temazo de Indios que suena ahora. Ahí va, Última Vuelta. Thank you. bien, queridos hermanos, seguimos en Buenos Aires, seguimos en Argentina, esta vez con una banda de heavy thrash metal formada en 1987. Estoy hablando de Letal, la banda de Tito García, de Eddie Walker, de Sergio Gómez y Ramón López. Lanzaron en el 2023 su último y octavo disco de estudio bajo el título Somos Trash. Recomendadísimo disco, tremendas canciones con el que vamos a escuchar de Letal. Igualito, como este, así suena Mensajero en el Tiempo. tuve el gusto enorme de verla en la Campana del Infierno en Santa Fe, Argentina, el pasado 2024. Fue la que cerró el festival, realmente en vivo la rompen. No parás de agitar en todo el show. Estoy hablando de Against, la banda de grunge metal con toques de metalcore, más trashera que otra cosa, nacida en el 2009 en Buenos Aires, del vecino país. Y el 10 del 2, esta banda lanzó un segundo single de lo que será su cuarto disco de estudio, que aún no hay información sobre el título. Yo sé que está muy bueno, lo recomiendo. Gran banda son los Against. Lo vamos a escuchar con lo nuevo. Se llama Tradición. Bloque tendremos los clásicos, la historia. Nos vamos a remontar en el tiempo. Pero ahora, para cerrar este bloque, una nueva novedad metalera. Una banda de Maldonado, acá en Uruguay, que sacó su último disco en el 2012, el recordado Cría Cuervos. En esos años lo vi abriendo, me acuerdo, para Malón, en el Club Patín, me acuerdo, ahí en Montevideo. Estoy hablando de Eslabón, la banda de los hermanos Marruca, Enrique y Gonzalo, que junto con Francisco Martínez se formaron en el 2002 y que exactamente después de 12 años vuelven a la escena, que están en proceso de lanzar un nuevo disco, pero para mostrar que están activos, mejor dicho, el 30 de noviembre del año pasado lanzaron un primer single adelanto. Está buenísimo, tremendo, como siempre digo, el Avon se viene con todo. Si no escuchen, Hipotecando Tu Vida. Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, tu rincón del heavy metal. Recién arrancando nuestra sexta temporada, nuestro sexto año consecutivo. También es el sexto, pero el sexto programa, mejor dicho, el sexto episodio de este año 2025. Es el programa número 234 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hecho de Metal. Estamos en vivo desde Radio La Pay, en Duplex, en simultáneo, en forma online por Templaria Radio Rock, desde ambas de las ciudades de Salto, República Oriental del Uruguay. Para comunicarse con Hecho de Metal, ya le digo, estamos en vivo, lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598, que es la característica internacional, 98892422, o al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscarnos como Hechos de Metal. Le estamos mandando nuestro enorme saludo a unos cuantos que se están comunicando con el programa, conmigo. Ya los voy a nombrar porque, como siempre, lo hacemos. Y gracias, ¿no? Gracias por ese tremendo aguante. Hermanos, nuevo bloque que será dedicado en parte porque en verdad se necesita mucho tiempo y horario para hablar y mostrar respeto a la NWOBHM, sigla de New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del heavy metal británico. Fue un movimiento que surgió en el Reino Unido a mediados de los 1970 y expiró a principios de los años 1980. Con este término se agrupó a varias bandas heavy formadas en esa década en varias ciudades británicas. Nació como un fenómeno underground, en medio de un auge del punk y del pop rock de la época, siendo una corriente ignorada en todo ese tiempo. La mayoría de las bandas crearon su sonido en base al heavy metal tradicional, a la agresividad del punk rock, siendo la principal impulsora de este cruce los Motorhead. Otras bandas fueron influidas por el hard rock, el glam y el rock progresivo. Muchas bandas se fundaron en esa década, pero varias también se separaron o cambiaron sus estilos. La más exitosa de todas fue indudablemente Iron Maiden. Y luego también Saxon, ni hablar de Motorhead, obviamente. Y las alcanzó. Hoy vamos a escuchar algunas. La primera que elegí para... Hay muchísimas, ¿no? Fue realmente un laburo bárbaro escuchar mucha... Bueno, gracias a Dios porque escuché mucha música para poder preparar este bloque. La primera será Battle Axe. Battle Axe fue una banda formada en 1979 en Sunderland, Inglaterra. Aún está vigente luego de varias idas y venidas. Lanzaron tres discos de estudios. En 1983 editan su debut, titulado Burn This Down, quemar esta ciudad. De este disco vamos a escuchar a los Battle Axe con su tema, el hacha de batalla, Battle Axe. detalle no menor de la nueva ola de heavy metal británico, que fue creado por músicos y fanáticos jóvenes de sexo masculino y tez blanca, de una clase compartida, con valores éticos y estéticos en común. De allí surgió las primeras denominaciones metalhead o metaleros o hellbanger, por el movimiento brusco de la cabeza al ritmo de la música. Las mujeres, tanto músicas o fanáticas, eran admitidas solamente si las mismas toleraban las normas y código de los hombres. Las únicas bandas femeninas que lograron un cierto éxito en este mundo de la NWOBHM fueron las Gilcons y las Road Goddess. Una de las bandas que tuvo dentro de este auge del movimiento fueron los Tokyo Blade, una banda de Salisbury en Inglaterra que tuvo varios nombres antes de 1983 y llamarse así como tal. Fue White Diamond, Killer y Jesse Scan. Tokyo Blade aún están activos. Dos discos de estudio lanzaron. Hace muy poco, en este 2025, lanzaron el último álbum. Lo que traje para compartir es el segundo. Hablo de 1984, titulado Night of the Blade. Tema título de Tokyo Blade, aquí en Hecho de Metal, en este, vamos a decir, petite historia de la nueva ola del heavy metal británico. La noche de la espada, Night of the Blade. Yeah! agrupaciones como Tin Lizzy, por ejemplo, como UFO, como Judas Priest, ya tocaban en recintos internacionales cuando las nuevas bandas de heavy metal debutaban en pequeños lugares de muchas ciudades del Reino Unido, como clubes, como bares, como discotecas y círculos sociales también. Ejemplo, Angel Witch, Iron Maiden, Samson en Londres, Sonos Abit, más tarde se llamaron Saxon, en Bentley, Diamond Head en Struthridge, Death Leopard en Sheffield, Raven, Teacher of Pantan en Newcastle y mucho más. Tengo mucho para hablar, muchas bandas en esa época. Así se formó este movimiento underground entre 1975 y 1979. Fue cuando se formaron las primeras bandas de Lander. Luego hubo una segunda oleada de bandas entre 1979 y 1981, como las Guild Skull, los Demos, los Witchfinder General, los Satan, Grim Reaper, Venom, Persian Rigs, Dirty Tank, entre muchas otras. Muchas recordarán los nombres de la banda, porque la verdad que eran bandas de los 80 totalmente. Nombré justamente a una de las bandas que traje para compartir. La banda de Carnegie es en Gales, es Persian Rigs. Esta banda la voy a dedicar al amigo Jesús Bolase de Colonia, que hace unas semanas acá me la hizo recordar, y cuando estaba armando esto la vi, digo, bueno, esta banda tiene que estar y te la voy a dedicar. Dedicada a vos, Jesús. Esta banda se formó en 1979. Se ha lanzado 4 discos, aún están activos. Varios demos, hasta que en 1986 debutan discográficamente con el disco Rise Up. ¿De dónde van a sonar los Persian Rigs con Liberate, Break Free? mayoría de las bandas de la época, como dije, crearon este movimiento underground, donde las primeras bandas se formaron a mediados de 1970, en los 70, vamos a decirlo así, y tenían como concepto el hazlo tú mismo. Esa era la frase de ellos, hazlo tú mismo. Se encargaban de la autopromoción, se encargaban de la autodistribución de material discográfico, grabado en esa época en forma de cassette, maqueta o sencillos que eran ofrecidos a sus partidarios locales, vamos a decirlo de esa forma, amigos, etcétera, dando lugar al nacimiento y difusión de pequeñas compañías discográficas independientes, originados de tiendas de discos, de estudiantes de grabación. Muchas bandas que nacieron en esos años, recién en los 80, pudieron grabar su primer disco. Es el caso de la banda de Newcastle, Inglaterra. Estoy hablando de Raven, formado en 1974. Aún activa, en el pasado año estuvieron en Sudamérica. 15 discos lanzados y varios. Y vamos a escucharlo, mejor dicho, con un tercer álbum. Estoy hablando del año 1983, titulado All for One. De este Todos para Uno sonarán los Raven con Tomar el Control. Take Control. Dos espacios para las bandas más conocidas y que tuvieron éxito con el pasar de los tiempos y que aún están vigentes. Es el caso de la banda de Barnsley, Inglaterra. Estoy hablando de los Saxon. Se formó en 1978, más de 25 discos de estudio, una cosa impresionante, y que en mayo estarán aquí en mi país, el Uruguay. No necesita más presentación. Sí, nos vamos a la época de la New Wave of British Heavy Metal. En 1981 lanzan su cuarto álbum bajo el nombre Demon and Leader. De este Demon y Cuero elegí una legendaria canción de los Sasson para compartir. Si tenés un poco de heavy metal en tu cabeza, La Princesa de la Noche seguramente te cruzó alguna vez. La disfrutamos aquí con Carlito, que sé que le gusta muchísimo. Princess of the Night. Alone watched her steaming through the night, 90 tons of thunder. Yeah. transcurso de este petite espacio de Hecho de Metal, que esto le dedicó a la New Wave o British Heavy Metal, hemos mencionado que hubieron muchísimas bandas en este movimiento que tuvo su vida, diríamos, entre 1975 y 1985. Muy pocas de estas bandas tuvieron su éxito, muchas otras cambiaron su estilo y otras cambiaron su formación o simplemente se separaron. Aunque en la actualidad muchas de ellas han regresado. Pero la que elegí para cerrar este bloque de clásico de la New Wave of British Heavy Metal es sin duda la más exitosa. La banda de Londres, Inglaterra, formada en 1975. Sin duda creo que coinciden conmigo. Son los Iron Maiden. Los vimos en diciembre del 2024. Nos maravillamos con esta banda de todos los tiempos que cumplirá 50 años interrumpido de escena. Y lo que vamos a disfrutar todos juntos es su segundo álbum de estudio de 1981, El Killers. Disco que tenía como vocalista a Paul Di'Anno, que hace muy poco ha fallecido. Y bueno, aprovechamos para darle nuestro homenaje. Será el título del disco de los Iron Maiden, Asesinos Killers.

de aquí de Salto nos está escuchando, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Alejandro Fernando de Alma Muerta, de Latifundio, de Adel, del otro lado del Chaco, de Concordia también, un gran abrazo. A Eduardo Montero, nuestro querido mejor traslador, de mejor manejador que hay aquí en el mundo. No lo voy a agrandar tanto, vamos a ir de Uruguay nomás. Y usted, Luis Alberto Piri es el mecánico de domicilio, también le mando un gran abrazo. Carlos Tría desde Montevideo, que estuvo por acá por Salto, le mando un gran abrazo también. A Cristian Martínez, el bajista y cantante de Ñama Cuosa de aquí en Salto, también un abrazo grande. A Magela La Rusa de Empalme Olmos, tremendo abrazo, mi querida amiga. Aldo Fierro de Sober Racing, ahí en Montevideo, qué banda esta Sober Racing, ¿eh? También le mando un gran abrazo. Y Flavio Suárez desde Porto Alegre, Brasil, con su banda Leviatán, que dentro muy poco voy a tener su tercer disco aquí en HDM Discos. Y la verdad que le mando un gran abrazo, siempre con su orita parada escuchando Hecho de Metal. Y por último a Gerardo Mareco, Aljera de Impro, aquí en Paysandú, le mando un gran, pero un gran abrazo. En este bloque tendremos un estilo que se originó también en la década de 1980, en los 80, en varias partes del mundo, todos con un toque diferente. Fue en Bahía Arena de Estados Unidos, fue también en Brasil, los brasileños también tuvieron la misma onda, pero el que vamos a tratar hoy fue creado en Alemania. Lo denominaron Teutonic Thrash Metal. ¿Cuál era la diferencia entre el thrash norteamericano y el thrash alemán? Que el norteamericano estuvo influenciado por el hardcore punk y el alemán por la New Wave of British Heavy Metal. En el teutónico thrash metal encontrás influencia de bandas como Motorhead, como Judas Priest, como Iron Maiden en sus primeros álbumes, como Venom, como Accept, como Tan, como Raven, eventualmente con un sonido más veloz, agresivo e más intenso. El Big 4 de los Teutonic Thrash Metal lo tienen Destruction, Sodom, Creator e incluso a Tankard, aunque no es Tankard, es más tirando a otro estilo de thrash. Pero también lo están marcados como el Big 4 del thrash alemán. Existieron muchas más. Haremos un recorrido por estos clásicos más potentes del metal. Varias bandas que conocemos y otras que desconocemos o dejamos de escuchar. Vamos a comenzar con la más conocida. Vamos a escuchar con uno de los más, lo más influyente del thrash metal alemán. Hablo de Destruction. Formado en Lörrach, Alemania, 1982. Que dentro de unos días lanzará su 18º disco de estudio. Pero ahora vamos a compartir un tema del primer disco del año 1985, bajo el nombre Infernal Overkill. Exceso infernal de Destruction en Hecho de Metal, para arrancar este Tectonic Thrash Metal con la fuerza invencible. Invencible Force. Ahí va. Let's Que dentro de la atmósfera oscura y caótica de sus primeros álbumes, los primeros trabajos, ha ido transformando su sonido, fue Kreator, la banda de Essen, Alemania, formada en 1984. Aunque siguió siendo agresiva, pero con producciones más pulidas e instancias más melódicas. Inclusive navegó por las influencias góticas e industriales en algún momento. Pero los primeros discos de la banda eran totalmente agresivos y oscuros. Es el caso del cuarto álbum de 1989. Estoy hablando del Extreme Aggression. De esta agresión extrema vamos a escuchar a los Kreator con Traidor de Trayer. This is the sound. en Alemania, en 1982, se forma otra de las bandas del Big 4 teutónico. Estoy hablando de Sodom. Banda que en su inicio tuvo muy influenciada por bandas de la New Wave o British Heavy Metal. Además, un trío, así como Motorhead, como Venom, como Tank, como Raven. Además, con voces roncas, con una batería de doble bombo, frenética total. Un riff de guitarra con silenciador en la palma. Esto hace que suene el bajo al igual que la guitarra. 17 discos han lanzado. El segundo fue donde los catapultó a convertirse como una de las bandas genuinas del thrash metal. Se publicó, en 1987 bajo el título Persecución Manía, del que vamos a compartir a los Sodom con el Electrocution. En Frankfurt, primero se llamaron Tártaros, pero la cambiaron a como se llama hasta hoy, Exhumer. La banda ha lanzado 5 discos de estudio. Se cuenta que su vocalista y guitarrista fundadores se conocieron en un concierto de Slayer y decidieron formar una banda de thrash metal. En su inicio eran muy agresivos, pero también muy técnicos. Y lo demuestran en su primer álbum de estudio lanzado en 1986, titulado Possessed Defy, del cual vamos a escuchar a los Exhumer. con Poseído por el Fuego, Possessed Fire. es considerada la primer banda de thrash metal en Alemania. Conocida además porque es liderada por una mujer, Sabine Clasen, única cantante de la banda hasta la fecha, que formó en 1980 en Aachen, Alemania. Estoy hablando de Holy Moses. Han lanzado 13 discos de estudio. Un thrash metal, su thrash metal tiene mucha influencia del speed y, como todo thrash de los 80, la agresividad nunca falta. En 1987 lanzan su disco debut titulado Queen of Siam, sonando así los Holy Moses con Necropolis. Existen muchas bandas que en los 80 dieron inicio al Teutonic Thrash Metal. Tankard, que lo forman como parte del Big 4, Dead Row, Darkness, Iron Angel, Living Dead, Mecon Delta, Paradox, Vendetta. Hay muchas bandas. Tremendas bandas del True Thrash Metal Europeo. Para cerrar este bloque y este viaje por el tectónico thrash metal, compartiré una banda que estuvo por nuestra tierra en el pasado año. Una banda formada en Düsseldorf, en Alemania, obviamente. Primero se llamaron Satánica, pero en 1985 la cambiaron a Assassin. 6 discos han lanzado. Una efeméride de la banda es que en 1989 se separa, siendo el motivo que le habían robado todos los instrumentos y los equipos. Y no tenían dinero para comprar equipo nuevo, así que deciden separarse. Hubo un par de reuniones hasta que en el 2002 se reagruparon hasta la actualidad. Escucharemos de su primer disco de 1987, titulado The Uncoming Terror, el terror que se avecina, a los Assassin, con su tema asesino, Assassin. Thank you. bebida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Suicidal Angel, del octavo disco lanzado en marzo del 2024, titulado Profane Prayer. Un temazo, Cuando los Leones Mueren. When the Lion Die, tremendo tema, como para decirles que no podemos bajar el volumen. Costumbre, obviamente, hecho de metal, en este último bloque, ponerle más leña a esta locura metalera. Pero antes de seguirla, vamos a agradecer a las excelentes emisoras que nos repiten en el correo de la semana. Esa confianza que siguen depositando en este programa de difusión de heavy metal. Esa música que todos llevamos en el alma. Los lunes 23:30 nos retransmite Radio FM Ser Metal 99.5 de Norberto Fernández en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Los días martes, horas 22, sonamos en Choice Radio del Beto Boccia en Cava, Argentina. También los martes, mismo horario, 22 horas, estamos en Radio El Aguantadero de Martín Zapa Rivero en Montevideo, Uruguay. Los miércoles sonamos a las 21 horas en Espectro FM de la 21 horas, creo. Después me lo va a confirmar nuestro amigo Rubén Ramos, el titular de Espectro FM en la 98.9. Esto es en Corrientes, Argentina. Los días miércoles nos retransmiten en RockLightRadio.tv desde la ciudad de Paraíso, Costa Rica, con Jorge Sánchez. Los días jueves a las 9 a.m., a las 9 de la mañana, hora mexicana, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock. Esto es en Hermosillo, Sonora de México. También los jueves, pero a las 15 horas, puertorriqueña, no nuestra, puertorriqueña, estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada Metal PR, desde la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. Los días viernes estamos en la ciudad de La Plata, sonando en Vive Rock de Darío Bardín. Los días viernes al mediodía, 11:30, se repite este programa en Templaria Radio Rock desde Salto, Uruguay. Y los viernes a las 7 horas PM de Florida, Estados Unidos, estamos en Seven Rock Radio de José Font, ubicada como sevenrockradio.com, así de sencillo y lo ubicás. Y a partir de esta semana, en distinto día y horario, estamos los viernes a las 17 horas en la Reconquista Radio Online desde El Tigre de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo al su number one, Luis Aguiar. Hecho de Metal integra la mandada de Radio Latinoamérica, denominado Latido del Metal. Allí Daniel Cosa, en un enorme laburo, tiene a muchísimas radios de toda Latinoamérica compartiendo sus programas. Ubicala como latidodemetal.blogspot.com y allí encontrás de todo. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal de las 5 temporadas las encontrás, de las 6, perdón, 6 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar gratis y también descargar los programas. El link es www.ivoox.com. Entramos en el último bloque, como le decía, de este sexto programa del año 2025. Seguimos con más thrash metal, pero también decirles que todos los temas de aquí al final son novedades metaleras, singles, adelantos y álbumes recientemente lanzados en lo que va de este año 2025. Ah, y también bandas para conocer, como esta. Me parecía que Hecho de Metal le estaba faltando algo. Vamos a Sulfator, una banda formada en Toulouse, Francia, en el año 2014. En el 2016, su guitarrista y vocalista Romain se muda a París haciendo una pausa en la banda. Pero 4 años después regresa y se reactiva lanzando su disco debut el 9 de enero, bajo el nombre Gemini. Vamos a conocer a estos trayeros franceses, Sulfator, con el tema que abre el álbum, Imperio, sí, Imperium. We'll be right back. gira, tema nuevo, disco nuevo, como el de esta banda proveniente de Trollhättan, Suecia. Antes se llamaron Metal Militia, pero desde del 2018 se llaman Sarkator, que según la info es el nombre es una fusión entre Sarcófago y Clitor, dos bandas, una brasilera y la otra alemana, obviamente. Esta joven banda, pues sus edades rondan entre los 19 y 25 años, ya han lanzado tres discos de estudio. El último fue el 17 de enero de este año. Nuevísimo, como se lo adelanté. Se titula Swarming Angel and Fly, algo así como Enjambre de Ángeles y Moscas. Temazo extraído de este demoledor álbum de los Sarkator. Lo recomiendo y mucho. Donde comienza el vacío se llama el tema Where the Boys Begin. We'll be right back. California, Estados Unidos, en el 2004. El nombre es Warbringer, banda de donde su vocalista John Kevin y el batero Adam Carroll son los únicos músicos originales que queda. Poseen 6 discos de estudio, anunciando la salida de un séptimo previsto para el 14 de marzo de este año. Se va a titular Rats and Ruin, Ira y Ruina, de que ya están en las redes una portada realmente genial. El 11 de febrero han adelantado un segundo single, Puro Agite, Pura Caña, adrenalina elevadísima a todo thrash metal con los norteamericanos Warbringer, que suenan con un tema muy épico, con un tema que trata de los templarios. Me encanta eso, ¿no? Templario, a mí me hablas templario, yo soy un fan número uno. Lindísimo. Pues habla de la espada y la cruz. The sword and the cross. My heart away to the fires of my company. Amigos del metal, el último track de Hecho de Metal, y nos vamos agitando con una nueva canción, una novedad metalera. Es un nuevo single adelanto de los alemanes de Trojan, que los escuchamos cuando se iniciaban en el bloque del Tectonic Thrash Metal, una banda que el 7 de marzo presentarán su 18º álbum de estudio, que se va a titular Beer of Malice. De lo que será este nacimiento de la malicia, Destruction publicó un quinto single el 20 de febrero, hace muy, muy, muy poco. El jueves, 20 de febrero, jueves. Tiene de todo de lo que un verdadero trayero le gusta. Sonará genial. Es como verdaderamente como para despedir el Hecho de Metal. A romper todo. Los alemanes Destruction con la raza humana es una escoria. Scumbag Human Race. The devil's waiting on the final bell.